Estás escuchando tu radio online. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una Luz en la Oscuridad, con su guía Diana Turner. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gustazo estar con ustedes nuevamente en vivo. Muchas gracias, Lorna, por estar conmigo. Buenas tardes. Buenas Lorna, tardes. Gracias, de verdad, por apoyarme en estos últimos dos martes que no estoy vivo. Bueno, gracias. pero lo que pasa es que has estado en meditación, has estado estudiando, has estado haciendo cosas muy, muy importantes, muy interesantes, que además nos compartes. Ay, la verdad es que estoy fascinada y llena de amor con todo lo que hemos aprendido, y como siempre se los he dicho en cada martes que estoy con ustedes, que nunca dejas de aprender. Y cuando les diga que lo sé todo, les doy chance que me den un cocotazo. Por favor. Así como que ubícate, Diana, por favor, claro. ¿Qué te pasa? Pero bueno, ya estamos aquí, estoy en la Ciudad de México. Lástima, en verdad, me da un chorro de tristeza no poder estar contigo en la cabina, aunque estoy en el DF. Pero la verdad, bueno, ustedes saben, y más los que están en el DF, que las distancias son súper largas. La verdad es que he andado así como un poco saturada. No es que me queje, pero pues sí, la verdad, he andado saturada. Y pues hoy mismo me voy a Chiapas. Así es de que, pues Lorna, de verdad que a mí me hubiera encantado haber estado contigo en cabina, pero bueno, como quiera, tú sabes que mi alma te abraza y mi corazón está contigo, sí. Y aunque estamos en vía Skype, estamos juntas, con todo el corazón. Así es, exactamente. Pues hoy tenemos un tema. ¿Cuál tema es? Que no hay tema. Hoy no hay tema, pero Lorna, antes de entrar al aire, me sugirió algo muy padre. Me dijo, Diana, ¿por qué no hablamos de la paz? ¿Por qué no hablamos de la fe? Por todas las cuestiones que están pasando, ¿cierto, Lorna? Cierto, completamente. ¿Por qué pensaste en esos temas, Lorna? Porque ahorita, no sé, nuestros amigos, cómo les esté yendo en particular en este mes de abril, pero ha estado para mí, en lo personal, bastante complejo. Digamos, lleno de pruebas, lleno de enseñanzas de todo tipo. Entonces sí lo he sentido bastante complejo. Claro, sí, he estado un poquito fuerte. Yo creo que estamos en el mundo y que pasan siempre muchas cosas, que no podemos negarlo. Mucha gente piensa que, ay, porque ya te dedicas a la espiritualidad, o porque ya estás siempre haciendo tus mantras o tus oraciones, tal vez no puedan pasar situaciones en tu vida. Por supuesto, en nuestra existencia de vida siempre vamos a tener situaciones, Lorna. Aquí una gran diferencia es qué tanta paz tienes o qué tanta fe tienes para enfrentar lo que se te presenta en la vida, Lorna. Así es. Eso es algo muy importante. Yo lo que te puedo decir, bueno, yo mando bendiciones, yo mando oraciones a cada circunstancia que yo veo. No soy salvadora, nadie somos salvadores, Lorna. Yo creo que somos responsables de nuestra propia existencia. Sí podemos mandar amor, por supuesto. Sí podemos mandar luz. Sí podemos mandar bendiciones. Claro que sí, por supuesto. Pero yo creo que ante todo, Lorna, tenemos que mantenernos siempre en fe. La fe, bueno, pues es una palabra muy corta. La fe es una palabra muy compleja. Hasta en la Biblia lo dicen, ¿no? Es algo que no ves, pero que sientes y crees, ¿no? La fe, pues con la fe no naces, ¿no? Con la fe te enseñan a tener la fe. Te enseñan a tener fe en algo que no crees. Por supuesto. Pero realmente yo te puedo decir que tener fe es es que tú vivas tan cerca de lo que tú eres como Dios, de lo que tú sientes y de sentir que Dios está aquí. Es primero confiar en nosotros mismos, confiar en nuestro poder, confiar en nuestra grandeza y despertamos así la fe. La fe realmente es un poder impresionante en nosotros mismos. La fe es en el presente. Hoy estoy en fe. Hoy estoy en Dios. Hoy todo está bien. Hoy estoy bendecido. No es como que mañana voy a tener fe, antier tuve fe. Es el constante tener fe. El constante palpitar en fe. Realmente sentir que el poder de Dios está en uno. Hay algo que me dijo Shivagama hace un tiempo, que fue algo muy hermoso. ¿Tú tuviste a Shivagama hace poco? Sí. Donde realmente me movió mucho, en un momento de fe que necesitaba, y donde realmente me dijo, cuando tú prendes una vela, la vela no se esfuerza por extinguir la oscuridad, simplemente brilla. Dios no se esfuerza por extinguir la densidad, simplemente existe. Y si tú te mantienes en fe, en amor y en Dios, toda tu oscuridad se va a extinguir. Y esa es una realidad, Lorna. Cuando tú te mantienes en fe, toda la oscuridad se extingue. Cuando tú te mantienes en fe, todo está bien. Aunque realmente en el momento que lo estés viviendo esté mal, todo está bien. Porque realmente estoy en un poder de fe en mí, con Dios y Dios conmigo. Sí pasan muchas cosas, sí es cierto. Sí hay muchas cosas que nos causan dolor, que nos causan ira, que nos causan tristeza, que nos causan desesperación, que nos causan impotencia. Porque estamos en el mundo y estando en el mundo estamos aprendiendo, estamos evolucionando, estamos creando experiencias. ¿Y para qué creamos experiencias? Pues para evolucionar, para aprender, para entender. Para entendernos y comprendernos el por qué estamos viviendo esto, realmente en sentimiento. Porque cuando le metes mucha razón, pues tampoco llegas a entender absolutamente nada, ¿no? Claro. Todo lo que está sucediendo y todo lo que sucede en el mundo, pues así tenía que ser. La vida nunca se equivoca, por más cruel que lo veas, uh-huh. Por más difícil o por más cosa que no lo puedas entender. Cuando tú estás en fe, cuando tú estás en poder, cuando tú estás en prudencia, probablemente puedas evitar muchas cosas en tu vida. Cuando ya pasaron, pues seguir en fe, seguir en fuerza y seguir en prudencia, para que entonces todo nuevamente esté bien, Lorna. Es difícil, ¿eh? Y a lo mejor mucha gente puede decir, híjole, esta está loca. Porque cómo es de que si yo estoy pasando esta situación y estoy sufriendo y esto es desgarrante, ¿cómo voy a poder estar en fe, o estar en prudencia, o estar en amor? Pues, ¿cómo? Pues con fe. teniendo esa grandeza, teniendo ese... ¿Te acuerdas una vez que hicimos un programa de la prosperidad? Que yo decía, aunque traigas 50 pesos en la bolsa, confía. Sí. Ten fe y se va a manifestar. Y tampoco quería decir que, ay, nomás pídelo y se te va a dar y van a aparecer 400 pesos en la cartera. No, eso no es cierto. Tienes que hacerte responsable. Para ello tienes que trabajar. Para ello tienes que producir, ¿me entiendes? Con prudencia, con responsabilidad y teniendo confianza. Y en verdad va a salir, porque ¿cuánta gente hay que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y como quiera se sigue sintiendo no próspero y no abundante? Claro. Porque no tiene fe. Porque no tiene prudencia, porque no se hace responsable y porque no se sienta a observar qué más tiene que hacer para poder manifestar la prosperidad y la abundancia. Al igual con la tristeza, al igual con la salud, al igual con todos los condicionamientos de la existencia, tú puedes manifestar con fe, con prudencia y con amor. Por supuesto, Diana. Y quiero mandar saludos a Nora, que... ¡Ay! Se me anda callando el micrófono. A Nora, que nos está escuchando también, le mando saludos a Chris Newton. Creo que así se pronuncia, Chris Newton. Y a todas las personas que nos están escuchando. Entonces, pues a los que quieran enviar saludos, a los que tengan preguntas acerca de lo que estamos hablando. Y es que yo le comentaba a Diana que ayer la noticia de lo que sucedió en Boston realmente sí me sacudió. Sí, fue como Dios santo, o sea, sé y estoy consciente de que pasan muchas cosas en nuestro país, en que hay gente inocente que desafortunadamente pierde la vida sin deberla ni temerla por diferentes cuestiones de crimen organizado, de narcotráfico, etcétera. Pero también existen los milagros, Diana, como la niña que afortunadamente rescataron, que se la habían robado ya y estaba en El Salvador, y que afortunadamente con la alerta Amber la rescataron y está con su mamá. Entonces hay que ver, digamos, los dos planos. No, y hay que preguntarle a la mamá. Yo claro. Creo que la mamá se mantuvo en fe. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y ahí se manifestó el poder y la gloria de Dios. Exacto. Definitivamente, entonces tenemos que ver dentro de todo lo que sucede que también existen los milagros y ahí están, los estamos viendo también. Así es, claro. Entonces, bueno, mira, muchas veces cuando nosotros, pues sí, el control es muy fuerte, ¿no? Muchas veces cuando nosotros queremos tener el control de todo, nace realmente de un gran vacío que sentimos, ¿no? El estar queriendo controlar es un constante sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, no podemos controlar todas las situaciones de la vida, Lorna. Esa es una realidad. Lo que sí podemos hacer en nosotros mismos es realmente decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Dónde quiero estar? ¿A dónde quiero ir? ¿Realmente qué quiero manifestar en mí? ¿Realmente qué quiero atraer en mí? ¿Realmente qué necesito tener en mí? Porque pues sí puedo hacerme responsable de mi propia existencia, porque muchas veces entramos en una especulación tremenda donde queremos que, pues es que yo creía, yo pensaba, yo sentía, yo podía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces pues ahí también es un sufrimiento, ¿no? Porque el creer, el que yo creía, el que yo podía, el que yo sentía, pues es completamente erróneo, porque pues no podemos pensar por nadie, claro, ni sentir por nadie, más que por nosotros mismos. Así es de que, pues yo creo que la fe, la paz, el amor, es personal, Lorna. Es personal. Obviamente podemos tener una como conciencia colectiva, ¿no? Que llega una persona súper así de yo tengo fe y la fe esto y la fe el otro, súper positiva y irradia y contagia y entonces sí, todos empiezan a tener fe, pero ya nada más se va la persona y ¿dónde quedó la fe? ¿No? Entonces es por eso que necesitamos realmente que sea de nuestra, que salga realmente de nuestros pensamientos, que salga realmente de nuestros sentimientos, que salga realmente de toda nuestra emanación, de nuestro cuerpo físico, de nuestras células, vibrando en fe, vibrando en amor, vibrando en paz, realmente fe, es decir, todo está bien, sí estoy sufriendo, sí me está pasando esto, pero todo está bien, todo está en amor, todo está en armonía, todo está en grandeza y no es que me haga tonto ni que me dé la vuelta. Me voy a ser responsable de lo que está pasando, pero con fe, con grandeza y con amor. Por supuesto, Diana, definitivamente. Y yo les recuerdo a nuestros amigos que están escuchando el programa que pueden comunicarse con nosotros, pueden comunicarse con Diana a través del chat de Soho y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, para que opinen, para que comenten y para que también externen todo aquello que sientan ustedes ahorita, de lo cual podemos hablar con amor, ¿no? Claro, además, ¿sabes qué? La fe es una virtud, Lorna, es una de las tantas virtudes. Está la virtud de la compasión, la virtud de la prudencia, la virtud de la fe, la virtud del amor. Y la fe es una virtud y realmente vibrar en virtud es vibrar realmente en algo divino. Porque si te acuerdas de todos los programas que hemos tenido de los ángeles, hay jerarquías y dentro de las jerarquías angélicas están las virtudes, ¿no? El ángel de la virtud. Entonces realmente cuando tú estás en virtud, estás en una vibración divina. Y cuando estás en la virtud de la fe, estás en una grandeza vibrando con los ángeles de la virtud, realmente. Entonces, es bellísimo mantenerte en esa virtud, realmente. Sí. Ser virtuoso en fe, ser virtuoso en prudencia, ser virtuoso en paz, es realmente envolverte y empaparte plenamente en el poder de Dios. Porque somos seres poderosos, y seres poderosos no en orgullo, seres realmente poderosos en vibración divina. Realmente cuando tú estás en Dios, estás en poder. Cuando tú estás en Dios, estás en amor, estás en grandeza. Cuando tú estás en Dios, estás en compasión. No estás en orgullo, no estás en miedo, no estás en ira. Estás simplemente en el estado grande, poderoso, amoroso, en fe. Ay, qué hermoso, Diana. Y además, recordarlo, ¿no? Tenerlo presente, porque hay momentos por los que pasamos que de repente, ¿qué hubo? ¿Dónde está la fe? ¿Qué pasó ahí? Que no decaiga. Así es, por supuesto, así es. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Nos queda, pues bueno, mandar amor, mandar como esto, ¿no? Que nos pegó, muchas veces nos pega lo que vemos, y realmente en una espiritualidad, pues no tenemos que tomar el sufrimiento que no es nuestro, sí compasión, no lástima. Y realmente el tener la compasión a las personas que lo que les pasó en... ¿En dónde fue? En Boston. No es lástima. Lástima, no lo confundan de, ay, pobrecitos, ay, les explotó y no. Es realmente la compasión de su dolor. Entiendo el dolor sin criticar, sin juzgar quién o quiénes lo hayan hecho, que es bien difícil, Orna. Ajá. Pero simplemente mi compasión y mi amor, y mi grandeza y mi poder, lo mando a Boston. Mando mi amor, mando mi vibra, mando mi fe en cada una de las personas, pidiéndole a Dios que interceda por mí para tener un gran poder y tocar el corazón de cada una de esas personas y llenarlas de fe y llenarlas de amor, lejos de criticar y juzgar por lo que pasó. Y eso es muy difícil, pero no imposible, Lorna. Wow. Definitivamente hay que trabajar mucho en nosotros mismos, mucho, mucho, bastante, diría yo. Sí, porque ¿a poco no? Dime la verdad, ¿a poco no es como que, ay, pasó esto en Boston y malditos, desgraciados, quién lo hizo y esto y el otro y así y asado? Y entonces toda nuestra energía se basa en el odio, se basa en el miedo, se basa en la ira, se basa en la crítica. Ok, ya está ahí, ya pasó. Sí se siente muy feo, sí se siente una impotencia, integro todos esos sentimientos, pero entonces mi responsabilidad de compasión es realmente hacer una inclinación con humildad, una inclinación con amor, con fe, y que toque en cada uno de los corazones, transmigrando a cada una de esas personas en fe y en amor. Exacto. Así es, Diana, definitivamente. Entonces voy a revisar por acá, tenemos saludos de Ross, tenemos saludos de Eduardo también, que están muy atentos, de Verónica Rodríguez también, que le encantan tus programas, Diana, a Verónica. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Así es, y también Noah nos manda muchos saludos, entonces gracias por estar aquí en contacto y en comunicación, en Una Luz en la Oscuridad. Aquí también estoy recibiendo mensajitos. Un saludo a todas las personas de verdad que me están escuchando. Un saludo a todas las personas que están en Chiapas. En verdad, ya llego mañana. Pues Lorna, me aventé casi un mes fuera de mi casa. Así es, sí es cierto. Y también un saludo a todas las personas de Laredo, Texas. Gracias por mandarme inbox. Gracias por decirme que me están escuchando. Los quiero mucho. Las personas también que están aquí en el DF. Bueno, y creo que ¿te acuerdas que tenemos ahí también a alguien que nos escucha de Inglaterra? Lucy. Exacto. Lucy, un beso, una bendición. Gracias por estar siempre presente en Una Luz en la Oscuridad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Con mucho gusto, si la sé, la respondo, y si no, pues la investigamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra cosa me quieres preguntar? También me dicen que sí, la meditación que podemos hacer grupal puede llevar a que les llegue de cierta forma resignación a las personas que ahorita están sufriendo este evento dramático en Boston. Es muy buena la pregunta, pero no por simple la pregunta, sino por una palabra que acabas de decir, resignación. La resignación no existe. ¿Para qué tienes resignación? El resignarte es como que, pues bueno, sigo sufriendo, ya no se puede hacer otra cosa y la resignación sigue siendo sufrimiento. No, es aceptar. ¿Qué sentimiento tuviste al ver esta cuestión de lo de Boston? ¿Qué te dio? ¿Te dio odio? No. ¿Te dio coraje? ¿Te dio tristeza? Tristeza. ¿Te dio miedo? ¿Te dio impotencia? Integra ese sentimiento. No. Hay algo en ti que tienes que integrar en esa cuestión. Es aceptar, sí, ya pasó, sí, yo lo siento, sí, estoy sufriendo, sí, estoy triste, sí, tengo coraje, sí, tengo indignación, sí, me siento impotente. Y ahora lo inhalo, lo observo y empiezo a dejarlo ir. Y luego nuestro corazón tiene una capacidad tan grande de vibración que si tú empiezas a vibrar en bendición, en amor, en fe, le puedes entregar a miles de personas, a 70,000, para decirte más o menos. Wow. Afectar en conciencia para que tu conciencia se expanda y llegue a donde tenga que llegar. La resignación, quítala de tu diccionario. Es la aceptación. Acepto que está pasando esto. Acepto que estoy sufriendo de esto. Acepto que me está sucediendo esto. Y ahora me hago responsable del sentimiento, me hago responsable del acontecimiento, me hago responsable de lo que hice, de lo que dije, de lo que vi, y me hago responsable plenamente para poder liberar y poder recibir. Es muy diferente. Por supuesto. Así es. Ya ves, Diana, necesitamos de tus consejos para que se nos abra la conciencia. Bueno, ahí te digo, bueno, eso es y todo lo que yo te estoy diciendo es de acuerdo a mi experiencia, Vuelvo a lo mismo. Acuérdense que la verdad absoluta pues no existe, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu experiencia, si le quieres meter esta experiencia, bueno, a mí me ayudó un chorro. A mí la verdad que me hizo cambiar plenamente, conscientemente y amorosamente. Realmente aceptar que estás sintiendo, Diana. Eso es la integración emocional, que es algo bellísimo, que mi maestro Shivagam me lo enseñó, que mi maestro Mahavajara me lo enseñó, que es maestro de Shivagam y maestro de muchos de nosotros. Y esta enseñanza es una enseñanza realmente muy sanadora, ¿no? Porque realmente te sientas y observas, y observas desde tu orgullo, observas desde tu arrogancia, observas desde tu poca humildad, desde tu nada de fe, y realmente empiezas a sacar todos esos potenciales donde dices, sí, por supuesto que siento esto. Es el ego, ahí, aquí vienen las 21 máscaras del ego, ¿no? Donde me puedo sentir abandonado, donde me puedo sentir víctima, victimario, con ira. Hay muchos condicionamientos. Y cuando tú realmente reconoces ese sentimiento y lo vibras dentro de ti y ¡pum! Sale, te liberas, Lorna. Claro. Así es, definitivamente. Y me están preguntando también que si es posible que nosotros podamos de alguna forma reconciliarnos nosotros mismos con los sentimientos que de repente tenemos negativos o los pensamientos negativos que proyectamos. ¿Hay alguna forma para poder contrarrestarlo? Sí, nuevamente no es ni contrarrestar ni aceptar, ni resignarse, es aceptación. Yo acepto que me siento abandonado, yo acepto que me siento frustrado. Digo, hablando de condicionamientos, condicionamientos sentimentales, ¿no? Ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo entienda. no sé, Diana. Ah, les voy a poner un ejemplo bien fuerte, súper fuerte. Y es un ejemplo contigo, Lorna. Ah, muy bien. Vámonos con ese ejemplo, ¿no? Sí. Resulta que yo estaba en otra estación de radio y por X situación, por X movimiento, me dicen, ¿sabes qué, Diana? Pues ya no podemos, ya no puede seguir aquí. Yo así literalmente sentí cómo se me bajó la sangre, literal se me bajó la sangre. Y realmente dije, ¡qué injusticia!, ¿no? O sea, obviamente luego a juzgar, porque al decir que injusto eres, pues es una juzga. O sea, no tienen por qué tenerme, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, me voy yo a la habitación del hotel, me sentía sumamente triste, ¿eh? Fíjate cómo es el ego. Realmente traía una tristeza tremenda. Y cuando empiezo a integrar mi emoción, me doy cuenta que Diana no estaba triste. Diana tenía un coraje de la fregada. Y tenía mucho coraje. Y dije, sí, tengo coraje, tengo mucho coraje porque me siento bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces empecé a sacar todo eso y no me engañé, no fue como, no, Diana no puede sentir coraje, ¿cómo? Si Diana se dedica a la sanación, a la espiritualidad, y entonces es ser hipócrita conmigo misma. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Empiezo a soltar todo y empiezo yo sola, porque obviamente no me creé karmas de decirles a esa gente, es que ya, y esto, y tú, y no. Yo sola integré mi coraje, integré mi tristeza, mi frustración, mi abandono, todo yo solita. Suelto y me meto al internet, dije, ay, me voy a meter a ver qué hay, y en eso apareces tú, Lorna. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Que no sé qué. Y entonces fue cuando grabamos las promociones de los días de la semana de la hora del Ángelus, ¿te acuerdas? Claro. Oye, te quedaron padrísimas, ¿sí te gustaron? No, que sí, no, qué padre, que quién sabe qué, que no sé qué. Y no sé en qué momento fue que me dijiste, pues cuando quieras, le entras al programa de radio conmigo. Uh-huh. Y dije, ¿cómo? ¿No te acuerdas que te dije, de verdad puedo estar contigo? Sí, en tener sí un programa. Uh-huh. Sí te acuerdas. ¿Sabes qué pasó ahí, Lorna? Magia. Solté todo mi odio, solté toda mi tristeza, solté todo mi abandono. Y literalmente la vida se inclinó ante mí y me dijo, ahí está, otro programa, no pasa nada, todo está bien. Uh-huh. ¿Eh? Wow, Diana, sí es cierto. ¿Y qué tal si yo me hubiera quedado con ese engaño mío que nada más era pura tristeza? Sí. Y me hubiera quedado bien frustrada y bien encanijada dentro de mí. Y entonces ahí les voy a explicar algo, existe el río de las emociones. Y el río de las emociones va en una cuarta dimensión que ni lo vemos, y de repente entra en Diana y siente el odio, sale luego en Lorna, luego en Chucho, Pedro, Juan, y luego viene la envidia, entra en mí, sale, la siento, luego en Lorna, Chucho, Pedro, y ¿saben qué? Que ninguno de esos sentimientos causa sufrimiento. ¿Sabes qué es lo que causa el sufrimiento? La retención. Si yo retengo el odio, va a causar sufrimiento. Si yo retengo la ira, si yo retengo el miedo, si yo retengo la envidia, déjalo fluir, acéptalo, sí lo siento y hoy lo suelto. Y entonces ahí es cuando realmente liberas y cuando realmente evolucionas y cuando realmente avanzas y cuando realmente la vida te entrega. Exactamente. ¿Contestada la pregunta? Sí, por supuesto. Por supuesto, Diana, definitivamente. Por acá me están diciendo que hay problemas con la señal. Entonces, les recuerdo que cada vez que tengan algún tipo de problemilla con la señal de audio, es de repente porque se conectan muchas personas, Diana, al mismo tiempo, así, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, se pasa un fenómeno que se llama buferearse. Entonces, ah, okay. Digamos que se buferean sus computadoras y lo único que tienen que hacer es darle refresh o le dan actualizar y ya siguen escuchando el programa de manera normal. Eso depende de la conexión que tenemos cada uno. De repente se satura un poco, sobre todo si estamos haciendo otras cosas al mismo tiempo, pero con le pongan actualizar, Diana, ya están escuchando de nuevo. Ok, pero muy bien. Perfecto. Pues yo la verdad es que agradezco que se sature. Yo también agradezco. Satúrenos, por favor. Bueno, mira, que se sature, pero que siga fluyendo. Hay que fluir. No se desesperen. Inhalen profundo, exhalen y pongan el refresh y otra vez ya ahí vamos a estar. Pues bueno, pues esto es algo muy hermoso realmente, mantenernos en fe, mantenernos en amor, mantenernos en grandeza, observar nuestros egos, observar qué tan arrogantes somos, qué tan orgullosos somos. El realmente sentarnos y observarnos y realmente quitarnos la máscara de la arrogancia, la máscara del orgullo, y saber que somos vulnerables, porque realmente somos vulnerables, y dejarnos sentir lo que estamos sintiendo, y no irle a mentar la madre a otra persona, ni hacerle daño a otra persona por lo que estamos sintiendo. Dice mi maestro que el perdón, yo ya he hablado mucho del perdón, he tenido programas del perdón, pero realmente sí es cierto, el perdón no necesita que la gente esté para que la perdones, porque igual y sería una gran arrogancia. Acércate a mí para decirte, sí, te perdono, todo está bien, sí, ya pasó. Eso no es perdón, eso es orgullo, eso es arrogancia. Realmente, si quieres vivir una vibración de perdón, simplemente cierra tus ojos, inhala amor, exhala fe, exhala confianza y realmente di perdón. Claro. Hoy me perdono y hoy perdono a la persona que me está ocasionando este sentimiento y no necesita que estar. Simplemente perdona, entra en un estado de perdón. Hay un decreto que yo digo, yo soy perdón y soy el eterno perdón para todos los que necesitan mi perdón. Y también yo necesito mi propio perdón, porque muchas veces no nos perdonamos quiénes somos, no nos perdonamos lo que hacemos, no nos perdonamos lo que decimos o lo que actuamos. Y realmente hay que perdonar, porque la vida es a base de experiencias, no de castigos. No existen culpas, culpables, no existen juicios, solamente existen experiencias. Y si la regamos, pues hay que volver a empezar, hay que inhalar profundo, observar bien y volvamos a empezar. No podemos hacer otra cosa, Lorna. Claro, exactamente, por supuesto. Entonces, pues bueno, vamos a perdonarnos, vamos a amarnos, vamos a tener un estado de fe, vamos a tener un estado de prudencia, vamos a tener un estado de amor y vamos a seguir en el mundo, porque estamos en el mundo. Y en el mundo, pues sí hay sufrimiento. Sí, sí es cierto, no lo podemos negar, pero somos responsables y como tal podemos trabajarlo, que eso es muy importante. Y pues, ¿qué te parece si ponemos una cancioncita, Lorna? Por supuesto, Diana, claro que sí, para que ahorita entremos así como en este estado, porque por acá me están diciendo que caería bastante bien una meditación, entonces ahorita lo vemos, pues, ¿no? Si quieren, claro que sí, ahorita podemos hacer una meditación con mucho gusto. Por supuesto, claro que sí. Entonces, pues, ¿qué les vamos a poner el día de hoy? Vamos a ver algo, puede ser romanticón, algo retro. Sí, yo creo que sí. Vamos a ponerles algo así. Lo que tú decías va a estar muy bien. ¿Qué te parece de Phil Collins, esta canción que cantó por muchísimos años Cyndi Lauper? Pero el que escribió la canción fue Phil Collins. Y esto, Diana, se llama True Colors. Entonces, ¡ay, qué hermosa! Sí. Ahorita volvemos para que continuemos en Una Luz en la Oscuridad con Diana Turner. Soy Diana Turner. Te invito todos los martes a las 3 de la tarde, hora México, a que te unas con todos nosotros a encontrar una luz en la oscuridad. Contáctame en Facebook, Diana Turner, o en el grupo de Facebook, El Amor es la Más Alta Vibración. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sairam. Take Soy Diana Tornar. Te invito todos los martes a las 3 de la tarde, hora México, a que te unas con todos nosotros a encontrar una luz en la oscuridad. Contáctame en Facebook, Diana Tornar, o en el grupo de Facebook, El Amor es la Más Alta Vibración. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sairam. Pues aquí estamos otra vez de regreso. Muchas gracias, la verdad, toda la gente que está con nosotros. Y tenemos algo escrito por ahí, Lorna. Así es. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes, porque es muy importante saber que este mensaje está llegando para todos los lugares. Y nos dice Verónica Cisneros: saludos desde Monterrey. A mí me han servido mucho tus decretos de Facebook, y en Yo Soy Luz lo practico todos los días y es súper padre. Ah, pues qué bueno, Verónica. La verdad es que muchas gracias, y realmente pues el poder eres tú. Tú eres el que le das ese poder, ese decreto. Tú eres la que le das ese poder a esa divinidad que eres, a esa luz que eres. Qué bueno que realmente manifiestes la luz que eres. Gracias. Así es. Y también le mandamos muchos saludos a Hugo. Hugo, un saludo, un beso. ¿De dónde es Hugo? ¿No sabemos? No sabemos. Bueno, un saludo donde quiera que estés, Hugo. Que Dios te bendiga. Mucha luz a tu ser y amor a tu corazón, y a cada una de las personas que nos están escuchando. Sí. Y pues bueno, vamos a hacer una meditación. ¿Qué les parece? Muy bien, Diana. ¿Nos parece perfecto? Sí. Ok. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar y exhalar. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la nariz. Inhalamos profundo y exhalamos. No luchemos por no pensar, simplemente siente. Hoy me siento en fe, me siento en amor, me siento en grandeza. Hoy estoy en Dios y Dios en mí. Inhalo el amor divino de Dios y exhalo gratitud y confianza. Hoy observo dentro de mí y me agradezco. Agradezco a mi corazón, a mis pulmones, a mis intestinos, a mis riñones, a mi hígado, todas mis vísceras. Agradezco a mis venas y a mis arterias. Agradezco a mi sangre, a mis células, a mis átomos. Hoy les digo gracias. Gracias por ser parte de mí. Agradezco a mis huesos, a mis músculos, a mi piel, a mi cerebro. Hoy agradezco el ser que soy, porque soy un ser divino. Un ser poderoso, un ser lleno de amor. Hoy veo dentro de mí y veo lo maravilloso y grandioso que soy. Soy un ser de amor, soy un ser de luz. Soy la manifestación divina de la creación de Dios. Solo agradezco por lo que soy, por lo que tengo y por dónde estoy. Solamente digo gracias. La gratitud es la gracia divina, es la bendición, es la fuerza de Dios. Hoy estoy plena y completamente en la vibración de la gratitud. Gracias cuerpo, gracias mente, gracias sentimientos. Gracias por todo el dolor, por las enfermedades, por los fracasos, por las incertidumbres, por los éxitos, por la felicidad, por todos los logros. gracias a todo. Gracias por todo mi camino de existencia, porque de cada uno de ellos he aprendido, porque de cada uno de ellos comprendo que son mi experiencia de existencia. Y hoy solamente siento gratitud. Inhalo la gratitud divina y exhalo la fe y la confianza. Soy un ser de gracia divina. Soy un ser de fe. Soy un ser de poder. Soy un ser de amor. Hoy, toda la magia, todo el poder empieza a salir de mi corazón para manifestar bendiciones, éxitos, grandezas en toda mi existencia. Hoy mi vibración es tan gratificante que toda la persona que se cruce en mi camino recibirá amor y bendición. Hoy mi vibración es tan iluminada, tan fuerte, que donde quiera que yo esté y a donde quiera que yo vaya, habrá bendición y gratitud. Porque yo soy la luz. Porque yo soy la luz resplandeciente, la luz brillante, la luz intensificada. Dios consume todas mis tinieblas transmutándolas en luz, porque vivo en la luz, pertenezco a la luz, soy la luz. Luz, luz, luz en mí y en todos. Gracias. Siente la gratitud, inhálala. Exhálala, obsérvate dentro y agradece cada parte de tu ser. ¿Cuándo le has dado gracias a tu corazón, a tus pulmones, a tu cuerpo físico, a tu interior, a tu exterior? Hoy agradece, agradece completamente tu ser. Agradecele a tus ojos, a tus oídos, a tu boca. Agradecele a tu piel, a tu cabello, a tu voz. Solo agradece. Envuélvete de la gratitud divina. Estoy en gratitud. Estoy en amor. Estoy en fe. Gracias. Sigue sintiendo esa paz y ese amor. Solo siente. Inhala profundo, exhala. Y en tu mente, solo en tu mente, solo en tu mente di: gracias a la vida, gracias a todas las bendiciones que recibo, porque por ello tengo gratitud hacia todo lo que se manifiesta y lo que no se manifiesta. La gratitud es un manantial de energía que emerge como una bendición hacia mí. Los poderes divinos que están encerrados en mi corazón hoy se liberan por un profundo sentimiento de gratitud por mi existencia y por la vida. Ahora visualizo una luz dorada plenamente rodeando todo tu ser, todo tu cuerpo, todo tu interior, todo tu exterior. Hay mucha luz dorada, eres la emanación divina de la luz dorada. Solo siente esa luz dorada. Yo soy la victoriosa luz dorada, la llama totalmente rodeada de iluminación del corazón de Dios, que se rehúsa a aceptar cualquier concepto de limitación respecto a mi eterna razón de ser. Aquí ahora, hecho manifiesto el cáliz de esta hora, yo soy la irradiación de la victoriosa luz dorada que recorre la faz de la tierra, removiendo obstáculos por el poder de la fe, a la que no se le negará ningún derecho inmortal y natural. Yo soy la llama de iluminación que recorre todos los continentes, despertando a personas de toda condición social del letargo y el sueño de los siglos, conduciéndolas a una vida palpitante, a un conocimiento de sabiduría que trasciende dogmas, conciencias de los sentidos, funciones de la personalidad, ensartando el ojo de la aguja en el hilo de la determinación de la luz, cuya costura y vestidura son del Señor de la creación. Hoy me envuelvo con ese manto. Yo soy declarando el cumplimiento de mi plan divino de perfección, para que se manifieste en el mundo atrayendo hacia mí felicidad, amor, paz, tranquilidad, sabiduría, grandeza, equilibrio, compasión, prudencia y toda la armonía que mi ser requiere. Y ahora solo en tu mente di estas palabras. Yo soy rayo dorado. Yo soy inteligencia de Dios. Yo soy pensando y actuando inteligentemente con la inteligencia de Dios mismo. Yo soy intuición. Yo soy desarrollando la intuición. La reconozco y actúo en base a ella. Y esa luz dorada, ahora extiéndela más y expándela más y entrégala a todos tus vecinos, a toda tu familia, a todos tus amigos, a todos tus conocidos, a tus compañeros de trabajo, de escuela. ¿Por qué no a tus compañeros de parranda? Extiéndela. ¿Y por qué no a la gente que te ha hecho tener un dolor, una tristeza, un coraje? También tienen derecho a sentir esa luz tuya. Eres un ser compasivo, un ser de amor. No tienes juicios. Solo extiende y expande tu luz dorada, tu conciencia divina y tu amor, entregándola a todo mundo. Extiéndela aún más y extiéndela a tu país, a tu ciudad. Hay amor, hay compasión, hay paz, hay fe. Y ahora visualiza el mundo. Visualízalo. Eso es. Y ahora abraza al mundo. Abrázalo. El ojo de tu mente es tan poderosa que puedes visualizar cómo abrazas al mundo. Y solamente inhalas amor y exhalas gratitud y confianza. Y le entregas al mundo todo tu amor, toda tu fe, toda tu esperanza, toda tu compasión. Tu vibración es poderosa. Eres un ser poderoso. Claro que puedes entregar al mundo entero. Solo entrega, porque entregando recibes. Y hoy entrego el poder y la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Exhala. Inhala y lentamente voy regresando a tu cuerpo físico. Da gracias por lo recibido. Dale gracias a tu mundo porque ahí vives. Dale gracias a tu entorno porque ahí existes. Solamente da gracias por tu existencia. Inhala profundo, exhala. Y lentamente mueve tus pies, tus brazos. Y poco a poco ve abriendo tus ojos, despertando con la gratitud, con el poder y con la gloria de Dios. Y realmente pensando, sintiendo y diciendo, soy un ser poderoso, lleno de amor y de luz y de compasión. Pues gracias, Lorna. Gracias a ti, Diana, por esta pues hermosa meditación. A mí me gustaría que antes de salir del aire, nuestros amigos nos dijeran cómo se sienten. ¿Qué es lo que sintieron con la meditación? ¿Qué vieron? Todo esto, porque cada uno de nosotros siente de manera diferente. Entonces, sería muy interesante que nos contaran qué fue lo que sucedió ahorita en donde quiera que se encuentren. Sí, porque la meditación realmente es vivir la experiencia y realmente el comprender el poder que tenemos de transmigrar ese amor, esa compasión, esa fe, esa fuerza. El realmente, imagínate qué hermoso agradecerle a tu cuerpo, agradecerle a tu corazón, a tus pulmones, a tus vísceras, a todo lo que está dentro de mí, gracias porque eres parte de mí y porque eres la función de mí, literalmente. Así es, por supuesto, definitivamente. Y realmente, bueno, el calor, hay gente que puede sentir calor, hay gente que puede sentir como hormigueo, hay gente que puede sentir pues igual como mucha felicidad o como, no sé, ¿no? Como el corazón palpitando o energía recorriendo en todo su cuerpo. Y también hay gente que no siente nada y no pasa nada, no tiene nada que ver, como quiera el subconsciente lo tomó. No se sientan mal por si no sintieron nada. Claro, exactamente. Así es, como digo, cada uno de nosotros es completamente distinta. Y Eduardo nos dice que sintió mucha paz. Dice, sientes mucha paz porque nunca tienes tiempo de agradecer a tu propio cuerpo. Simplemente es maravilloso, te da las gracias. Y Verónica dice que ella sintió calor. Ajá, claro, es energía. Es que la gratitud es la gracia divina y es otra de las virtudes, ¿eh? Y realmente vivir en virtud es vivir en fuerza, es vivir en gloria, es vivir en poder, es vivir en Dios, estar en virtud. Así es, Diana, por completo. ¿Qué sentiste tú, Lorna? Yo no pude hacer la meditación profundamente porque ando viendo aquí muchas cosas que se hacen en la estación, pero sin embargo sentí tranquilidad. Digamos que a pesar de que hago esto y lo otro y aquello, me llegó un estado más tranquilo. Igual y en la repetición, acuérdense que a las 9 de la noche hay repetición de una luz en la oscuridad y mañana a las 9 de la mañana. Hoy así a es. Las 9 de la noche y mañana a las 9 de la mañana. Entonces, por los que quieran volver a vivir esta sensación, pues pueden escucharnos en la noche o mañana. También quiero recordarles a cada una de las personas que nos están escuchando, si no me tienen en Facebook, pueden agregarme con mi correo electrónico turnerdiana72@hotmail.com, T-U-R-N-E-R, turnerdiana72@hotmail.com. Me pueden agregar al Facebook, también me pueden enviar correos. Mi teléfono es 961-225-3020 y también tengo otro teléfono de la Ciudad de México. Bueno, yo vivo en Chiapas, ese es mi celular en Chiapas, y en el DF es 55-1007-2829. Los que quieran contactarme, también quiero decirles de los discos de meditación que tenemos. Hay un disco que habla de la paz, del amor, de la fe, del miedo. Tenemos otro disco con uno de mis grandes amigos amadísimos, Esteban Mayo, el maestro Esteban Mayo, que me hizo el gran honor y el gran amor de estar conmigo en mi segundo disco de meditación. Y este segundo disco trae temas como la compasión, el orden divino, la inteligencia divina. Trae uno muy hermoso y ahorita mi hermana me lo está recordando, la reconciliación con el dinero. Ese es grandisísimo, esa meditación con el arcángel Uriel y el primer chakra, es un trabajo hermosísimo. Todas las personas que estén interesadas pueden preguntar en este correo, es el correo mixtlan@hotmail.com, mixtlan@hotmail.com, con el ingeniero Luis René Cárdenas. No tengo por el momento su teléfono, Lorna, ¿cuál es? ¿No lo tienes? No lo tengo en estos momentos, pero también pueden encontrarlo por Facebook y ahí mandar su petición. Él es Luis René Cárdenas. Sí, pueden buscar, lo buscan así exactamente, Luis René Cárdenas Boro. Sí, Luis René Cárdenas Boro. Y ahí lo pueden contactar, le pueden enviar un inbox y él con mucho gusto se contacta con ustedes. Ahorita el costo de los dos discos están en promoción, está ahorita en $200, los discos cuestan 150 cada uno y ahorita está en una promoción de $200 los dos discos, y también se pueden enviar por paquetería o bien también se pueden enviar, creo que por correo, pero ya sería cuestión que lo hablen con el ingeniero Luis René, y él se encarga de eso. Están muy hermosos los discos, y pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Que la esperanza esté en su corazón, la fe en sus manos y la caridad abriéndole los caminos de amor y de perfección. Y pues dentro de un mes probablemente esté de regreso en la Ciudad de México para, vamos a dar un taller de karmas y también un taller de constelaciones familiares. Las personas que estén interesados pueden escribirme, pueden mandarme un inbox o un correo y con mucho gusto les contesto. Lorna, gracias, gracias por todo tu apoyo, gracias porque estos dos últimos martes, tú sabes que estuve en Laredo, Texas, y en mi seminario, que fue imposible para mí hacer el programa en vivo, y tú como tan linda como siempre, apoyándome en todo, y repitiendo programas de los cuales tú creíste convenientes, y la verdad que estuvieron bien padres. Ay, gracias, Diana, no, ya sabes que con muchísimo, muchísimo gusto. Además, yo sé que muchas de las personas les encanta volver a escuchar los programas, o a lo mejor hay personas que no los habían escuchado porque apenas hasta ahora conocen Una Luz en la Oscuridad. Entonces, con muchísimo cariño, te quiero mucho, Diana. Yo también te quiero mucho, Lorna. Mucha bendición a cada uno de ustedes. Y pues quédense a escuchar al maestro Chuy, que enseguiditita entra, que también pues tiene muchísima conciencia y muchísimo amor para todos ustedes. Y también maneja muchísimo la meditación. Entonces, pues gracias, Lorna. Un beso, que Dios te bendiga. Igualmente. Y namaste. Namaste. Hoy, todo lo que la conciencia recibió, aquí y ahora, sea con amor y gratitud. Te espero la próxima semana. Su guía, Diana Turner, luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram.